basta de tanta indirecta, por favor. Que no ves que ya me encuentro mucho más mejor. La neta, lo nuestro ya no iba a funcionar. Ya tengo otra que me espera y está más buena que tú. Era una obsesión, pura peleadera, un amor en guerra que no funcionó. Esto ya no es normal, yo quiero paz mental y pues contigo no. Aunque de aquí 2-3 meses seguro te veré diciendo mi amor te extraño. Era una obsesión, ya no quiero nada, pues a la chingada mandaste este amor. Tu perro amor barato, me des el un gato que ese no soy yo. Aunque pensándolo bien quiero volver a tener tus labios junto a los míos. Ya los dos sabíamos que esto nos iba a arreglar, pero seguí aún de terco queriéndote amar. Seguir de ilusionado no tiene razón. Tú quieres todo a tu modo y ahí es donde no entro yo. Era una obsesión, pura peleadera, un amor en guerra que no funcionó. Esto ya no es normal, yo quiero paz mental y pues contigo no. Aunque de aquí 2-3 meses seguro te veré diciendo mi amor te extraño. Era una obsesión, ya no quiero nada, pues a la chingada mandaste este amor. Tu perro amor barato, me des el un gato que ese no soy yo. Aunque pensándolo bien quiero volver a tener tus labios junto a los míos.